escuchando desde Tacna, Perú, a la banda 316 con el tema Déjenme Vivir. Ahora escuchemos desde Antofagasta, Chile, ciudad a la que vamos a visitar, llevando la gira No Nos Pueden Parar Tour Chile. Escuchemos de esa ciudad a la banda Los Estoques y la canción es 13 de febrero. Desde Lima, Perú, Desacuerdo nos trae el tema Esta es mi locura.

ser musical. Este es La Cueva del Oso y el tema es I Will Never Change, I Will Always Stay the Same. I sit here and watch TV for hours. I drive to the places that I work for hours. Lost all my friends. Well, I never needed them. All I do is wait and I wait for hours. And I feel like this time I've lost control of my life. And I'm never getting it back. If I open my eyes and focus on the outside, I might get back on track. Something always hurts when I'm laying down with nothing but my thoughts to keep me company. De Buenos Aires, Argentina, es Pleamar y el tema es Buenos. el tema es La Bailarina. Con la tarde, y que esta vez el invierno no cae mal, no. Siempre te veo bailando sobre mi jardín, un olor a verano que no se quiere ir. Dime si se quedará. Final una tarde, y esta vez el verano cayó tan mal, sí. Pero tu recuerdo sigue bailando en mi jardín, aunque el olor a verano se tuvo que ir. Dime si volverá. Thank you. es otra novedad. La banda acaba de estrenar este EP, es Días Nuevos, y la banda es Satélite Menor. Rusia, la banda es Root y el tema se pronuncia Gorop, que es ciudad. me despido dejándolos con un tema más del último EP de Los Crueles. Este temita se llama Rufianes. Cierro, esto es Kill Amigo y el tema es Romina Bugatti. Hola Romy, ¿cómo estás? No debí salir esta noche por ti, ahora estoy corriendo oscura, se está cayendo, pero quiero más. La banda peruana Aeropajitas está anunciando su gira por Argentina para el mes de octubre, donde tienen confirmadas 9 fechas. Ellos nos traen la canción Cabeza Rota. Lo que que olvidar. La venganza es fría y negra al pasar. Nada que perder, nada que olvidar. La venganza. Desde Lima, Perú, escuchemos ahora a las chicas de Tomar Control con el tema Empatía. Sin ganas de morir es la canción que nos trae Criadilla desde Cusco, Perú. Thank you.